Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. 16 de enero de 2019, bienvenidos y bienvenidas a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Lucha Libre es el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista. Nuestra página web es asi-asi.org. La web de esta radio libre que es Radio Topo es radiotopo.org y allí puedes escuchar nuestros podcasts, seguir el streaming a través de internet en directo, descargarte los últimos programas y muchas cosas más. También pudiera ser que estuvieras escuchándonos a través del 101.8 de la FM de Zaragoza. Compañera, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Cargada de energía y de... de la energía que me ha dejado la niebla. Venga, pues. Que la tengo metida en el cuerpo aún. Bueno, yo no sé si habéis oído hablar del amianto, supongo que sí. El amianto es un mineral súper resistente, ignífugo y barato que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año va a producir 107.000 muertes. En España ya lo han hecho 40.000 y dentro de poco lo harán otras 40.000 personas. Para tratar de este tema vamos a hablar con Juan, que es portavoz de la Asociación Aragonesa de Afectados por el Amianto, a quien vamos a hacer que entre en breve. Arrancamos. Confusion, create the problem, then come with solution. Smoke and mirrors, soul down the river. We tell who loses, who's the winner. It's all about PR, behind, behind. We filthy rich with just one thing on our mind. Hunger always grows for more and more. It's running out of control instead of progress we fall. Until we lose it all. Y tenemos al otro lado de la línea a Juan, que es, como comentábamos al principio, portavoz de la Asociación de Afectados por el Amianto en Aragón. Juan, buenas tardes, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes, perfectamente. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Bueno, pues lo primero, pues para la gente que no es experta en mineralogía, explícanos qué es esto del... En mineralogía o en criminología, del genocidio social y laboral que supone esto, ¿no? Del amianto. Efectivamente. Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Qué es esto del amianto, sí? No, el amianto primero vamos a empezar por si es de la asociación, que nos diga la asociación y luego vamos desgranando, ¿no? Vale, venga, adelante. ¿Qué te parece? ¿Cuál te, la idea que te parezca mejor, Juan? Pues, como lo, sí, perfectamente. Te expongo brevemente dos pinceladas de la formación de la asociación. Exacto, y luego entramos, y ¿no? Y entramos en materia para, exacto, para ver de qué hablamos. Bien, pues dinos. La asociación la conformamos afectados por haber trabajado o haber tenido contacto en alguna ocasión en el ambiente laboral con este material, uh-huh, y que pues físicamente nos ha afectado y nos está produciendo algunas enfermedades pues bastante terribles, uh-huh, dolorosas y bueno, mortales de necesidad. Yeah. Entonces, pues claro, la asociación pues nace pues con el ánimo de agrupar a estas personas con el ánimo pues toda la ruta de los movimientos sindicales legal y en todo que podamos ayudar, a romperles a los afectados y a sus familias. Efectivamente. Uh-huh. ¿Desde cuándo está funcionando la asociación, Juan? Pues en Charandar el día 19 de este mes, que es cuando se da la presentación. Eso es importante, luego lo repetiremos, sí, al final del programa, sí. Ajá, en el Teodoro Sánchez Punter, a las 11 de la mañana, se hará allí un acto donde expondremos el nacimiento de la asociación. Bueno, estarán invitados portavoces de otras asociaciones de otras comunidades autónomas y que también nos podrán contar su experiencia y su trayectoria. Ajá. Uh-huh. Luego, si quieres, entramos más cuando volvamos a repetir en cuánta gente, o sea, en los datos más de Aragón, ¿no? Pero ahora, como decía el compañero, vamos a empezar a ir desgranando poco a poco para entenderlo mejor, como él te decía, exactamente qué es el amianto y por qué es tan peligroso. Uh-huh. Bueno, pues el amianto es un mineral, básicamente, que se extrae pues, en muchos sitios del mundo, ¿no? En Canadá, Estados Unidos, Rusia, China. Uh-huh. Es un material que a menudo se extrae a cielo abierto. Y la particularidad principal es que se compone de fibras, uh-huh, por lo tanto es susceptible de ser tejido, entre otras muchas particularidades. Es decir, se ha empleado desde hace mucho tiempo y principalmente la industria pues por sus cualidades de resistencia a la fricción, al fuego, al tratamiento térmico, a los químicos también, pues se ha empleado pues traje de amianto para los bomberos, sí, en también la construcción mucho, uh-huh, también como aislamiento térmico, de recubrimiento de tuberías de agua caliente y de calderas, en la industria de automoción también, en zapatas de freno y discos de embrague, en fontanería, tejado de fibrocemento. Uh-huh. Es decir, vemos que es un material que se ha utilizado muchísimo. Históricamente muchísimo. ¿Desde cuándo se lleva utilizando este material? Bueno, se conoce desde dos siglos antes de Cristo. Uh-huh. Porque, claro, que es tan nocivo, pues claro, ya nos tenemos que remontar al siglo XX. Porque uh-huh, hasta entonces tampoco se le había dado tanta utilidad como cuando ya entra a saco la industria. Claro. O sea, en el siglo XX ese material empieza a utilizarse masivamente en la industria, ¿no? Ya nos has contado los sectores, ¿no? Nos estás contando que pues en la construcción, en automóviles, etcétera, etcétera. Y que no, incluso en electrodomésticos caseros también, ¿eh? También. Antiguos tostadores, ¿no? Teníamos separado también de amianto, secadores, uh-huh, de pelo, o sea, es que se ha empleado muchísimo. Uh-huh. Claro, claro, si es ignífugo y es tan resistente, pues me imagino que fue a saco el empleo del amianto, ¿no? Claro, fíjate que el otro nombre del amianto es asbesto. Asbesto, uh-huh, que en griego significa indestructible. Uh-huh. Exacto. Fíjate hasta qué punto. Exacto. Uh-huh. De hecho, parece ser que el oligopolio, la corporación esta que tiene la sede en Suiza, se llama, sobre el amianto, se llama Eternity. O sea, que están buscados los nombrecitos, pero bien, ¿no? Entonces, lo que vemos es que principalmente es a los trabajadores y, bueno, y algún caso de trabajadoras también habrá, que han estado en contacto con él, pero también incide también con en las personas del común. Quiero decir que pueden hacer uso de según qué objetos o según o en las casas mismo o por la propia construcción y que no saben que ahí hay amianto, ¿no? Pues sí, pues es que los mismos trabajadores, al ignorar la peligrosidad de la sustancia donde se están trabajando, la propia ropa de trabajo, pues donde se deposita el polvo, ¿sí?, pues la hemos llevado a nuestras casas. Claro. Donde nuestra madre, en algunos casos, nuestra mujer, por lo general, pues manipula esa ropa y la mete a la lavadora con el resto de la colada. Al fin y al cabo, estamos hablando de que era polvo lo que llevamos a casa, ignorando totalmente la peligrosidad, pero la hemos estado extendiendo a nuestras familias y lógicamente, ¿sabes? Claro. Y hasta incluso al vecindario. Claro, claro, claro. Porque también al vecindario, en el caso de uno en uno de los trabajadores, pero también ha influido también en el medio ambiente, porque donde estaban las industrias y donde estaban esas, si es polvo, está por todos los sitios, os va directamente al medio ambiente, ¿no? Sí, imagínate, con el cierzo que tenemos en Zaragoza, pues el polvo pues se ha extendido por todos lados. Y no cabe. Bueno, estamos diciendo que este polvo es peligroso. ¿Puedes explicarnos, bueno, lo primero, cómo se genera este polvo, ¿no? Porque no es algo que salga de normal del material. Y segundo, ¿qué consecuencias puede tener? Bien, el polvo se genera pues al fraccionarse este material o al manipularlo en polvo o en pasta. La particularidad que tiene es que son fibras. Dependiendo del tipo de amianto, las fibras son mayores o menor y también se distingue por el color. Y la característica que tiene con respecto a la salud es que se inhala y aunque afecta a diferentes partes del cuerpo, las principales son las vías respiratorias. Se enquista en los alvéolos pulmonares, dificultando la función de estos de transportar oxígeno a la sangre. Lo que hace, pues, provocar un mayor esfuerzo respiratorio, que además se ve agravado porque la pleura y el peritoneo, que son las membranas que cubren los pulmones, ¿sí?, y el diafragma, se van espesando y como acartonando, ¿no? Cogen cierta rigidez, lo cual dificulta para respirar, aún se agrava más, hasta que el trabajador o la persona afectada ya no puede respirar y muere asfixiado. Y muere asfixiado. En un espacio relativamente corto de tiempo. Eso es lo que se conoce como el mesotelioma famoso, efectivamente, mesotelioma, ¿no?, pleural o peritoneal. Ajá. En función de cuál es la membrana afectada. Hay más, y eso lo vamos a ir desgranando para que la gente se entere. O sea, ahora veremos que no es el único caso de, o sea, no es la única enfermedad, ¿no es así? O sea, que hay, conforme ha ido avanzando el tiempo, se han ido añadiendo otras enfermedades que son causadas por esto mismo, ¿no? Sí, porque la primera es la asbestosis. Sí. Que es una especie de neumoconiosis, que para que nos entendamos, es, no es exactamente igual, pero es como si fuéramos similar a la enfermedad de los mineros. Sí, sí. Me equivoco, son dos cavernas en los pulmones y destruyéndolos. Pero luego también hay otros tipos de cáncer de pulmón, incluso cáncer de laringe, y ahora se están lanzando casos con incluso de estómago, y vamos, que se depositan varias partes del cuerpo produciendo pues cáncer, diferentes tipos de cánceres. Incluso se habla también cánceres de, como tú muy bien dices, de lengua o de riñón, e incluso de pecho, ovarios, ¿no?, y mama también. Sí, puede sí, ser, sí, ¿no? Sí, perfectamente. Otro de los problemas, además de esto, es que no son inmediatos, es decir, que explícanos esto un poquito, sino cuando, que la enfermedad aparece. ¿Cuándo se presentan los síntomas? ¿Cuándo? Aparece al tiempo de. ¿Después de cuánto tiempo de haber estado en contacto con? Sí, pues en algunos casos entre 20, que pueden llegar incluso hasta 40 años. Madre mía. Fíjate. Ya, que está ya el trabajador pues jubilado o Pues sí, y en algunos casos, pues ni siquiera tiene una empresa a la que demandar porque trabajó de joven en un taller, que el taller cambió de nombre o cerró la empresa o no existe. ¿No? Y no es un periodo de latencia propiamente dicho como de otra enfermedad, que dijéramos que la enfermedad está latente hasta que se manifiesta. Uh-huh. Este en realidad es bastante peor. Es decir, los que hemos trabajado con ambiente y lo hemos inhalado, lo tenemos, y el que va a morir de ello, el que está desarrollando la enfermedad, ya la viene desarrollando. Yeah. Lo que pasa es que es tan difícil de detectar que cuando se detecta ya pues tiene un avanzado estado de... De la enfermedad. De gravedad. Sí, porque hemos conocido casos de enfermos que se han detectado y a los dos meses han fallecido. Joder. Fíjate. Lo cierto es que es muy terrible. Por eso hablábamos de esto, ¿no? De un genocidio. Ahora vamos de un genocidio social, por lo que no solamente afecta a trabajadores, sino también laboral. Uh-huh. Pero vamos a ver cómo ha ido esto también antes de luego empezar y entrar un poco más a países productores y qué es lo que ha pasado en España y luego en concreto en Aragón. Para que nos... Bueno, se me ha ido el santo al cielo. Sí, para que nos digas un poquito cómo ha ido el reconocimiento, es decir, esto, la asbestosis o cómo... Es justo lo que le iba a preguntar yo. ¿Desde cuándo se sabe no. que este material es terriblemente dañino para la salud? ¿Desde cuándo se sabe y desde cuándo es conocido como una enfermedad profesional? Uh-huh. ¿O si es reconocido como enfermedad profesional el contacto con el amianto? Pues en la década de los 80 es cuando en la fábrica donde yo trabajo es cuando tenemos conciencia de lo dañino de este material. Pero en los años 80. Intentamos investigar un poco y resulta que es que ya muchas legislaciones de muchos países ya venían restringiendo su uso, uh-huh. incluso en algunos prohibiéndolo totalmente. Uh-huh. ¿No? Es decir, ya en otros países más avanzados, con más técnico, más tecnología, este material estaba desechado. Sí. Entonces, claro, lo cual agrava nuestra sensación de manipulación, puesto que cuando aquí se manipula, resulta que... Ya se sabía que era lo que era, ¿no? Ya se sabía, pero no se nos dice. Claro. Al contrario, se nos dice que es que es un material pues que es prácticamente inocuo. No iba a tener ninguna consecuencia para la salud. Se nos engaña totalmente y hemos estado trabajando sin ningún tipo de protección. Ajá. Según hemos podido leer por ahí, por internet, desde 1947 ya se reconoce la asbestosis, ¿no? como enfermedad profesional, pero es que ya se sabía desde mucho antes, no sé si tú tienes el dato, que estaba relacionado este material con cánceres y con otras enfermedades. No sé si... Sí, efectivamente. El dato concreto de la fecha en que se conoce como enfermedad no lo ignoró, pero efectivamente, como dice, la asbestosis es la única que se incluye en la tabla de enfermedades profesionales. Uh-huh. Aunque últimamente los mesoteliomas, ya todas las autoridades y judiciales, pues ya no te exigen el demostrar que tienes amianto en el cuerpo. Cuando tienes uno de estos cánceres y has tenido contacto con el amianto, la relación es directa. Uh-huh. Ya. Por tanto, ya se admite los mesoteliomas. Ya. La simple presencia ya es automática, no tienes que empezar a demostrar y... ¿no? Sí, efectivamente, ha sido un largo camino porque al principio había que demostrarlo. Imagínate. Y la única forma de demostrarlo es encontrando el amianto. ¿Cómo? Es unas fibras tan sumamente pequeñísimas que un microscopio óptico no las detecta. Ya. Entonces, cuando un trabajador se le biopsia, pues incluso cuando ya ha fallecido y se hace una necropsia, es muy difícil encontrar el amianto. Y si no se encuentra, pues no se demostraba la relación. Madre mía, qué crueldad, ¿no? Por parte también de la... De la administración y de... Bueno, crueldad, por la crueldad típica de estarse enriqueciendo, que luego hablaremos a costa de la vida de los trabajadores, está clarísimo. Incluso cuando médicos de reconocido prestigio relacionaban estas enfermedades con el amianto en un 97% de probabilidades, se perdían juicios porque el 3% residual podía no haber sido relacionado con esta exposición. Que el camino pues para las familias ha sido duro, porque es que a menudo este doloroso trámite pues lo tiene que llevar a cabo la viuda o los hijos, porque el trabajador rara vez llega a juicio. Cuéntanos un poco más despacio cuál ha sido ese camino para ir avanzando en el reconocimiento, es decir, los casos que sepas, si es que los conoces, no los casos particulares me refiero, de cuál ha sido todo lo que había que hacer y la pelea que había, así a grandes rasgos, desde que lo sabéis, desde que los trabajadores llega a conocimiento de los trabajadores hasta ahora mismo. ¿Cómo ha sido el proceso, esa lucha de para que eso se reconociera, los juicios, no todo lógicamente, pero con qué os habéis encontrado? Pues básicamente, pues como te comentaba, al principio pues un trabajador tiene un cáncer y no se relaciona con el amianto. Tiene un cáncer pues porque fumaba o porque genéticamente, por cualquiera de otros factores, y porque a lo mejor con el amianto había trabajado 20, 25, 40 años atrás, era difícil que un trabajador fuera consciente de que eso le estaba matando. Claro. Luego yo cuando ya hay un cúmulo de casos y un poco más de información, empiezan a relacionarse, entonces algún trabajador empieza a demandar a la empresa. Sí. Al principio con muy poco éxito, pues por lo que hemos comentado, era muy difícil demostrar la relación. ¿Al principio de qué años estamos hablando, Juan? Pues aquí en España. Aquí en España. 60, sí. ¿No? La primera sentencia relaciona ya claramente la enfermedad con el exposición amianto es de un señor Miguel Carrión, creo que del año 67, quizás. Fíjate. Es que todo esto lo estoy hablando de memoria. No, tranquilo, no pasa nada. Y bueno, y a partir de ese caso parece que ya hemos dado un paso más adelante. Entonces, cuando un trabajador ha aceptado y ahora se presenta a juicio, pues lo triste es que ahora lo que se debate es la indemnización que debe pagar la empresa para compensar la enfermedad. Al menos, por lo menos, y ahora ya no hay que demostrar esa relación. Y hasta la fecha, porque a partir de la década de los 80 es cuando empezamos aquí en la fábrica de trabajo, en CAF, a desamiantar unos vagones, ¿no? Pero ya en los años 60 es cuando se habían amiantado. De esos trabajadores se sabe dónde estarán. No, eso pues está claro que de esos no ha demandado ninguno porque probablemente ninguno tenía relación, excepto este Miguel Carrión, que sí que consiguió una sentencia, desde luego ya fallecido. Claro, o sea, de la familia, ¿no? De la familia. Explícanos, porque también es muy peligroso, ¿no? También es peligroso, y en qué condiciones hay que hacerlo también, ahora que lo has nombrado, el desamiantado. Sí, bueno, ahora ya esta operación ya no se hace. Se hizo. ¿Eso no se hace ahora? No. De hecho, el amianto ya se está desechado como material. Ahora hay otros aislantes mucho más eficaces y mucho mejores. No serán tan baratos porque el amianto, otra de las ventajas que tenía, el bajo coste. Hombre, claro, por eso lo utilizarían. Ahora ya no hay riesgo de utilización. El riesgo que existe pues es en la gran cantidad de edificios que se ha empleado este material como aislante. No tiene ningún riesgo cuando está enclaustrado en la pared. El riesgo es pues cuando se derriba un edificio, que entonces queda expuesto. O los tejadillos estos de fibrocemento, pues en principio mucho riesgo no tienen mientras estén allí y nadie los toque. Pero el día que se desmonten, si esto se fragmenta o se rompe o se corta, se manipula de cualquier manera, pues entonces es cuando se liberan las fibras y es cuando surge el verdadero riesgo. Es decir, el polvo. El polvillo, sí. El polvillo. No,

seguimos en Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo en directo en el 101.8 de la FM. Y creemos que seguimos teniendo a Juan al otro lado, ¿verdad que sí, Juan? ¿Nos sigues escuchando? Aquí estoy. Venga, pues. Estábamos, os recordamos aquí a nuestra querida audiencia que estábamos tratando el tema del amianto. Estábamos hablando con Juan, que es portavoz de la Asociación de Afectados por el Amianto en Aragón. Y la pregunta que habíamos dejado en el aire era si había un censo, de dónde se había utilizado, si existe algún tipo de control por parte de las autoridades, y después íbamos a hablar de fechas, ¿no? Desde cuándo se deja de utilizar y qué protocolos hay para eliminarlo. Así que vamos allá. ¿Existe algún censo? ¿Se sabe dónde se está utilizando? ¿Dónde está? Sí, pues, ¿dónde existe? Lo que te puedo decir es no solamente no existe el censo, sino que es que no ha habido ningún interés hasta la fecha, pero sí que hace un par de meses aproximadamente la DGA presentó un organismo que se iba a dedicar precisamente a mapear en todo Aragón, Zaragoza y el resto provincia y todo Aragón, los puntos donde puede existir este material. Uh-huh. Se crea una página web donde cualquier ciudadano que conozca, ¿no?, que existe la presencia, lo puede señalar de forma que de momento se conozca su existencia y dónde está ubicado. Uh-huh. Luego este material, pues hay que saber que cuando se retira, no lo puede retirar cualquiera. Puede uno llamar a su cuñado el arbañil y decir, vamos a tirar este tejadillo. Claro. Es una empresa especializada que tiene que cumplir unas normas para el tratamiento de ese material. Hay que tratarlo de una forma especial, hay que enclaustrarlo, hay que retirarlo y hay que apartarlo de una determinadas maneras para evitar el riesgo de que vaya al ambiente y se propaguen las fibras. Pero y en este aspecto pues nosotros colaboraremos. Y si por ejemplo, si un ciudadano o una ciudadana conoce de que hay ahí o que se va a desmantelar o lo que sea, o sea, tiene conocimiento de que ahí hay algo, ¿a quién se dirige? ¿Qué hace? Pues se puede dirigir a esta página web de la DGA, es fácil de localizar, aunque ahora no recuerdo el nombre. A lo mejor poner DGA y amianto y sale la página, ¿no? Sí, seguro, porque además creo que incluye el nombre en la propia dirección. Página. Sí. Ah, y ahí pues claro, y denunciarlo. Bien. Tenemos presencia prácticamente en todas las casas, las bajantes también de antiguas de desagüe, pues también se fabricaban este material. Uh-huh. Yeah. Me viene a la cabeza. En realidad en casi todos los edificios viejos algo hay. Uh-huh. O sea, el mapa enseguida se va a llenar de puntos. Otra cosa es lo que se haga. Uh-huh. Ya. Es decir, que hagan el mapeo pero que luego no actúen, o ¿no? O sea, ahí tenéis... Sí, okay. Vamos un poco tarde, ¿no? Como siempre en todo, ¿no? Me imagino. Sí, la experiencia con las autoridades es, la mía personal, sumamente negativa. Ya. Entonces nos hemos reunido en ocasiones con autoridades políticas, con un consejero delegado de Economía del Gobierno de Aragón, que nos da palabras maravillosas, uh-huh, nos hace suyo su problema... Al contrario, hace suyo nuestro problema, nos va a tratar con mucho cariño, sí, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Y a la semana siguiente lo vemos que preside una entidad deportiva muy conocida y ya nos hemos olvidado, uh-huh, de las buenas palabras que hemos dado. Uh-huh. Y bueno, pues esa es la especie y lo que podemos esperar de los políticos. Hay una ley que prevé índices correctores de la edad de jubilación, pues parecido a lo que tienen los mineros y otros, ¿sí?, trabajadores que tienen trabajos especialmente penosos, uh-huh, pero no se han activado con respecto al amianto. Y ya en cuanto se pongan, pues ya estaremos todos o jubilados o muertos. Y eso es una petición de vuestra asociación. Entre otras, sí, por supuesto. O sea que por ahora, por parte de la política, institucional, poco caso, tirando a ninguno. Sí, efectivamente. Estamos siempre a la cola de Europa, cuando en toda Europa ya está prohibida la manipulación de este material, pues España, Grecia y Portugal, pues los últimos que lo seguimos manipulando. Ya. Y una pregunta. Sí. De la, doy algunos datos y tú nos dices a ver si los que tenemos son correctos. Por ejemplo, que debido al amianto manipulado, durante los últimos 50 años se extenderá una epidemia de muertes y enfermedades que durará hasta 2040. Se calcula que todavía quedan sin retirar 80.450 kilómetros de tuberías con amianto en España y cerca de 8,5 millones de toneladas de placas. En España se calcula que unas 40.000 personas han muerto por esta causa y que en las próximas décadas morirán 40.000 más. Y se calcula que España importó más de 2.600.000 toneladas de amianto porque no lo produce. ¿Son ciertas estas cifras? Pues sí, aunque hay que tomarlas con cierta precaución, porque hasta dónde se va a extender la epidemia, pues son todo pues estimaciones y previsiones. Claro. Y cuántas muertes va a producir, pues también es una estimación. Uh-huh. Claro. Porque ya se han producido y se están produciendo muchas personas que ni siquiera son conscientes de que han tenido una relación con el amianto. Yeah. Y que no se sabe el motivo, sí, claro, que no desconocen el motivo de su enfermedad, ¿no? Va a haber muchas personas fuera de esta estadística. Pero sí, se estima pues unas 60.000 personas en España, muchos, pues, sobre todo en el norte y en Valencia, donde en los astilleros han peleado muchísimo este material. Uh-huh. En Cataluña, una muy famosa y muy conocida fábrica de fibrocemento. Pues, Uralita. Uralita, ¿no? Estás hablando de Uralita. Uralita, concretamente, sí. Pues los trabajadores de Uralita pues también se ven muy afectados. Bueno, y a nivel Europa, pues se estima, pues sí, que se esperan pues entre 400 y 500 mil muertes. Madre mía, qué barbaridad. Es bueno, es un genocidio, desde luego, sin lugar a dudas. Has empezado a hablar de nombres de empresas y es muy importante nombrar a esas empresas porque, bueno, sabían desde el principio que era un material malo. Y no les importó seguir utilizándolo, ¿no? Hasta que al final y tarde se prohibió. Cuéntanos quiénes son esas empresas, en general en España y en el mundo, pero sobre todo, ya que estamos aquí en Aragón, que es donde estamos. Sí, bueno, pues aquí principalmente en Aragón, las empresas que a mí me constan es CAF, con el amiantado y desamiantado de vagones de tren. Uh-huh. Sí. Y las empresas de automoción, ¿no? Pues por ejemplo la GM. Uh-huh. Pues, ¿no? Eso se ha empleado pues para todo el material de fricción, pues entonces se fabrican zapata de freno y disco de embrague principalmente. Uh-huh. Pues han estado empleando este material, los trabajadores lo han estado manipulando. Uh-huh. De hecho, aún te puedo decir que hoy en día hay una denuncia del Metro Madrid que han detectado la presencia de amianto como aislamiento de un equipo eléctrico. Fíjate. Uh-huh. Sí, y me consta que también en el Ayuntamiento de Zaragoza hay una víctima afectada. Uh-huh. Y a ver qué problema o qué relación ha podido tener el Ayuntamiento. Pues bueno, pues trabajadores de mantenimiento. Pues, o sea, trabajador de mantenimiento del propio Ayuntamiento, estás diciendo, de Zaragoza. Fíjate. Uh-huh. Ya. ¿Y cuál ha sido la reacción, pues tanto de CAF como de GM, cuando conocieron lo que estaba pasando, ahora con los afectados? Pues, hombre, en GM no me consta que sea muy elevado el número de afectados, porque al fin y al cabo lo que han hecho es manipular ya el material terminado. No lo han fabricado, sino que lo han instalado. Pero aún así, eso pues ha producido una cantidad indeterminada de víctimas que ignoro. Un poco más de CAF. De CAF, pues te puedo decir que pues habrá más de 1.000 afectados. ¿Más de 1.000 afectados? Cuando digo afectados, digo personas que han estado en contacto. Que han estado en contacto, claro. Sí, yo habré estado pues como en unos 50 entierros. Madre mía. todos de compañeros. ¿Aquí? Y muchos, y, sí. ¿En Zaragoza? Sí, compañeros y amigos mucho en algunas ocasiones inclusive. Supongo que es muy doloroso para ti hablar de todo esto, ¿no? Pues sí, la verdad es que recordar sus caras y sus nombres, pues se hace duro. No, pero no te queda otra que darle a esto porque hay que pelear, ¿no? Sí, la verdad es que o le damos difusión y lo sacamos a la sociedad o colaboramos con las autoridades y los empresarios en el ocultismo y en ignorar que aquí tenemos un problema, que es al fin y al cabo lo que tienen que pretender las autoridades, pues para no asumir responsabilidades. Así bueno, que nuestra obligación es darle publicidad. Es decir, que donde más constancia tenéis es ahí, ¿no? No tanto en tu empresa, o sea, en CAF, no en GM, no sabéis. ¿No? ¿No sabéis? ¿En CAF? Sí, en CAF. Como lo hemos tenido que quitar pues, prácticamente pues con herramientas manuales, incluso con las manos, pues el polvo nos caía directamente encima, caía al suelo, se pisa de los vagones de tren, se tira al suelo de la nave, donde se iban amontonando. Lo manipulábamos pues como si fuese cualquier tipo de residuo o de basura. ¿De qué año estamos hablando? Pues a partir del 86. O sea, de 1986. Que ya se sabía todas las consecuencias se que tenían. Todo. Pues sí, los trabajadores... al principio éramos muy ignorantes de la situación, pero según nos vamos informando y surgen las dudas y las reservas, pues para trabajar con este material, pues surge la presión a la dirección de la empresa, que finalmente decide contratar una empresa especializada. Para nuestra sorpresa, vemos cómo esta empresa especializada, pues sí prepara una nave especial que la condiciona y los trabajadores, pues además de su ropa de trabajo, que tiene un tratamiento especial, llevan encima otra protección desechable que se tiraba a diario. ¿Sí? Trabajan con equipos de respiración autónomos, bueno, que a nosotros en aquella época nos parecían astronautas. Ya. Pero esta gente está haciendo esto tan protegidos y nosotros a pelos, ¿no? Me imagino que pensaríais, ¿no? Bueno, y aún así, cuando estos trabajadores, esta empresa, nos devolvía un vagón supuestamente desamiantado, no llega la nave de montaje donde tenemos que empezar a instalarlo todo y lo que se detecta es que en todos los rincones, en todos los recovecos, algunos de muy difícil acceso, pues se siguen encontrando polvo. Claro. Polvo que se extrae pues con aire a presión. Ya. O sea, lo seguimos lanzando al ambiente. Exacto. Ya. Donde somos sumamente ignorantes. Ya, ya. No se aspira, bueno, ¿cuál es la posición, cuál es la postura de la empresa a día de hoy? ¿Ha reconocido su error? ¿No? Pues que yo sepa, no. A mí no me consta que haya reconocido su error, salvo el presentarse a juicio y admitir la responsabilidad de los casos puntuales. Eso sí que lo hace. Uh-huh. Aunque en algunos casos, yo he estado en algún juicio, y siente uno un poco de vergüenza ajena por el tratamiento que los abogados de la empresa pues dan. O sea, hay veces las familias y por ahí no. Sí, claro. Un trato poco respetuoso y desde luego nada sensible. Es como si fuéramos allí a buscar dinero. Pero bueno, hablando de dinero, tú antes mencionabas, muchas de tus compañeros que tú estabas recordando ahora mismo que ya han fallecido, pero bueno, quedan las familias. Y has hablado antes de indemnizaciones. ¿Eso se resuelve? ¿Se ha resuelto? Sí, sí. En ese aspecto, cuando un trabajador ya tiene los síntomas, o bueno, más que los síntomas, un especialista ya diagnostica una de estas enfermedades malignas, ya se inicia el proceso, se manda a la empresa, y la empresa es que no le queda otra que asumir porque la relación ya es directa. O sea, ya no tenemos que demostrar que hemos tenido contacto con el amianto y que es el que nos ha perjudicado. ¿No? Hemos trabajado en CAF, tenemos esta enfermedad, por lo tanto, tú eres el responsable. Yeah. Esas son habas contadas. Yeah. Que algo es algo. ¿Tenéis conocimientos y aparte de Zaragoza, en estas dos empresas hay en más o no sabéis en el resto de Aragón? Eh, Pues en realidad hasta, a mí no me consta que haya más. Ajá. Sin embargo, no me cabe la menor duda de que todas las empresas de construcción pues han sido susceptibles de manipular estos materiales. Claro, claro, porque tú has hablado muy bien. Todos los tejados de Uralita, las bajantes o los desagües, que pues, se ven en prácticamente todos los edificios, pues antes de colocar a estos trabajadores, que imagino pues que tendrían pues la misma información que los demás. Uh-huh. Claro, incluso... Porque, sí. Incluso más aislados unos de otros, porque estás hablando de dos sectores, automoción y, como tú muy bien has dicho, automoción y luego todo esto del ferrocarril, de toda esta historia, pero luego queda el tema de la construcción, como que están como más separados, ¿no? Que es como... Claro, porque que vemos... Que deambulan más de un sitio claro, a otro, que es más difícil, la CAF, ¿no? Es una empresa que tiene pues 100 años de historia, o la GM... con miles de trabajadores, pero claro, las empresas de la construcción que un día abren una, otro día cierran otra, pues a ver a quién reclaman, es ¿no? Es más difícil, la verdad, ¿no? La verdad es que está muy extendido porque se amplía muchísimo la industria. Los bomberos antes tenían traje de amianto. Ostras. Antes, si no están formados los bomberos y no saben que manipulan ellos materias peligrosas que juegan con el fuego, que juegan. O que han jugado. Que trabajan con el fuego. Claro. Como... Claro, hoy en día, desde luego, no tienen traje de amianto. Tienen traje de protección especiales con otro tipo de materiales más significados o más preparados, pero desde luego el amianto no. Pero de las fechas a las que estamos hablando, pues sí, los guantes de los panaderos o de los soldadores. Prácticamente cualquiera que ha tenido que exponerse a trabajar con temperaturas muy elevadas pues se ha recurrido a estos materiales porque no solamente eran baratos, sino muy fáciles de manipular. Claro, claro. Aquí, esto se extiende de una manera increíble a todos los lados. Se amplía muchísimo. Aquí en España, bueno, hemos hablado de CAF, de la General Motors, de la empresa Uralita de Cataluña, ¿sabes? ¿Conoces alguna otra empresa más aquí en España con nombre y apellidos que la haya utilizado? Con nombre y apellido no, puedo decir que las empresas navales y Navantia, me imagino. Navantia, por ejemplo, ¿no? Me imagino. Pues no lo sé si Navantia existiría para esa... No, todavía no existía, no. No. No, no existía, pero quiero decir que es una... Navantia sí. Es una refundación. Es decir, uh-huh. Que había trabajadores... Bueno, pues o sea, si trabajaba en esa época, pues en esa época en todos los astilleros, en todas las construcciones de navales, pues se amplió muchísimo este material. Incluso se habla, ¿no?, de las zonas más afectadas en ese sentido de astilleros que dices tú en Cádiz y en el Ferrol, por ejemplo. Sí que se habla mucho. Cádiz, Ferrol, Valencia también, ¿no? Cartagena y por ahí, ¿no? Tiene sí, que haber mucho. Y todo el norte de España, pues, por sus peculiaridades de costa, pues sean susceptibles de tener este tipo de empresa. Bueno, ¿tenéis contacto? Bueno, iba a preguntarle ya por si tiene contacto con otras asociaciones, pero no sé si tú querías hacerle alguna pregunta antes, compañera. No, iba a dar el dato que antes hemos dicho que cuáles son los productores los que están produciendo amianto. O sea, porque España ha sido un importador, ¿no es así, Juan? Un importador de amianto sí. Constante, ¿no? Mayormente en España producción, o sea, extracción no me consta que se haya llevado a cabo. Uh-huh. Y sí, efectivamente, son países como Rusia, China, Canadá, Sudáfrica. Pues que Canadá parece ser, sí, ya, ¿no? Que han sido los que han estado exportando, porque a partir de, según los datos que tenemos. Sí, es uno de los mayores exportadores. Eso, que ahora mismo quedan cuatro países que están exportando. Sí, exportando. ¿Y quién quién sigue instalando ese amianto? ¿Quién lo sigue utilizando? Pues en la comunidad europea se supone que nadie. Vale. Pero surgen muchas dudas, porque claro, con tanta importación y exportación de materiales terminados, yeah. Pues quién sabe si nosotros estamos comprando por una empresa esta de telemarketing, ¿no? de compra por internet, uh-huh. Compras un material que viene de otro país y otro país tiene otra legislación. Uh-huh. Exactamente. Supone que en Europa existen los filtros suficientes como para detectarlo y que no nos llegue, uh-huh. Pero la duda siempre existirá. Mientras este material se siga ampliando en el mundo, pues es susceptible que nos pueda llegar. Uh-huh. Se me ocurría pensar con esto que has dicho de las compras online, por ejemplo, me estaba pensando yo en China, que es uno de los productores, de los mayores productores, junto con Rusia, Brasil y Kazajistán. Kazajistán. Es que se puede decir de las dos maneras, perdón. Claro. Que eso me lo explicó a mí un día mi amigo. Bueno, si compramos en China es unos claro. países que extrae y además explota, pues si lo manipula y nosotros compramos en China, podemos estar seguros al 100% de que no lo está empleando. Claro. Sobre todo sabiendo que es un material que tiene unas muy buenas propiedades industriales, que se puede hasta tejer, que además es muy barato de extraer y de manipular, pues hay que tener mucha precaución. Por no hablar ya de a dónde los portarán, porque si aquí ya hay legislación y Europa, digamos, entre comillas, está a salvo ahora, aunque queda pendiente todo lo que os pasa a vosotros… Imagínate a dónde ir a parar, pues a países en desarrollo que eso no esté, que uh-huh. no está comprando eso y con lo que es. Todos hemos visto los tejadillos de Uralita en medio mundo del llamado tercer mundo. Todos uh-huh. los hemos visto y dale que te pego y sin parar, ¿no? Desde luego, con lo depredador que es el ser humano consigo mismo, pues que duda cabe que en cantidad de países este material pues se sigue instalando uh-huh. y que causará problemas pues a muy largo plazo. Pues cuando aquí ya no exista, empezará a existir en otros sitios del planeta, sin ninguna duda. ¿Hay algo, Juan, en lo que quieras insistir especialmente? Aquí tienes micrófono abierto para que digas lo que quieras. Pues decir que en España se prohíbe a partir de 2002, uh-huh. es como quien dice antes de ayer, desde entonces ya no se debe manipular, pero... nos consta que este material sigue existiendo y mientras exista, pues no le podremos dar uso, pero bien lo tendremos que retirar tarde o temprano de todas nuestras instalaciones. De nuestras casas. Yo es que veo un solar donde están derribando una casa antigua y es que me se pone el pelo de punta. Ya tiembla, porque, ¿no? Claro. Porque lo estoy viendo que lo tira cualquier excavadora y como a nosotros se nos ha engañado de semejante manera, yo no sé en qué condiciones estarán los demás. Entonces, tendría que pensar que si lo están manipulando así es porque allí no hay amianto. Pero no te fíes. Me dice que no se puede uno fiar ni no te fíes. En estos casos de nadie. Estamos hablando de dinero. Sí. Emplear una empresa especializada pues para retirar el tejadillo de Uralita de mi comunidad, ¿no? Pues una empresa especializada cuesta una pasta. Mientras que en un albañil normal, pues todo hace pues rápidamente, pongo un poco de dinero y eso pues se hace y se hará. Pero una pregunta, Juan, con esos gastos de desmontaje y descontaminación, ¿no corren ni las empresas productoras, ni las comercializadoras, ni los gobiernos? Hombre, ¿quién lo paga? Ni los gobiernos al final, es decir, los ciudadanos. Claro, pero ¿quién paga? Quiero decir, tú detectas que tienes un tejado de Uralita, lo quieres desmontar o ¿quién corre con esos gastos? ¿Tú? Pues que yo sepa que si en mi comunidad yo quiero retirar el material, soy yo el que contrato a una empresa especializada. Joder. Y soy yo el que la pago. Fíjate. Ignoro si hay algún tipo de ayuda. Ya. Pero no me consta. Ayuda, ¿no? Pero quiere decir, el que contamina... lo paga, ¿no? Que es la norma europea, pero claro, parece que para estos pues no se aplica. En fin. Bueno, yo te estaba... Es que en realidad las empresas responsables en muchos casos ni siquiera existen ya. Ya. Es que estamos hablando, yo no sé cuánto sea la vida útil de una empresa, hay pocas empresas que duren siglos. Ya. ¿No? Y esta enfermedad, pues que tiene una persistencia que se detecta, incluso en algunos casos hasta en 50 años, madre pues mía. Vete a pedir responsabilidades. Yeah. Uh-huh. Exacto, pero sí, lo que sí que hay detrás son familias, son hombres, nombres de familias, sí que hay detrás que se han enriquecido y que actualmente son grandes fortunas que las han hecho, entre otras cosas, con el uh-huh. con bueno, en este caso en Cataluña tenemos ya alguna, ¿no, compañera? Que lo tienes por ahí apuntado, que sé que lo vas a decir. Los Marx, los Amaranch, ¿no? Claro que los quiero decir. Los Marx de los de la banca Marx o los Amaranch, que también han estado implicados, y me imagino que habrá muchísima más gente, ¿no? Sí, pues, que habrán cerrado ese chiringuito, pero... Quiero decir que han amasado grandes fortunas y ahí está, que se lo pasan muy bien y que luego además pues son hasta condecorados y agasajados y yo qué sé, como grande familia empresarial y grandes empresarios y de todo a costa de la muerte y la enfermedad de muchísima, muchísima, muchísima gente, que nos está asombrando los datos que nos estás dando. Sí, nos quedan los grandes hombres de la sociedad y los trabajadores somos los que nos quejamos de todo. Yeah. Así es. Nos quedan 5 minutos. Juan, yo sí que quería pues preguntarte sobre si tenéis relación con las otras asociaciones que hay en el estado. Y luego, pues eso, también... Con el exterior también, ¿no? O con el exterior. Y luego, pues que nos cuentes también, que nos recuerdes pues la página web, cuál es el acto que vais a tener y qué cosas vais a hacer. Vuestros objetivos, vamos. Uh-huh. Los objetivos y qué esperáis de... Porque sí que nos gustaría ser altavoces de esto. Sí que llamamos a la gente a que vaya a esa presentación, que tome conciencia y, desde luego, el apoyo que necesitáis. Entonces, el micrófono es tuyo, di lo que quieras. Bueno, pues a nivel asociación empezamos a andar en breve, pero a nivel individual, los promotores de la asociación y otros muchos compañeros de trabajo de CAF y de otras empresas, sí que hemos tenido contacto con asociaciones de Cataluña, Madrid y País Vasco. Ajá. Con los que hemos tenido buena relación y con los que ahora la tendremos, pero ya a nivel de la asociación. Sí. De hecho, algunos están invitados al acto de presentación de la asociación y con ellos nos apoyaremos en ellos pues para proyectar nuestra trayectoria. Uh-huh. ¿Qué más me habías preguntado? Los objetivos de vuestra organización, así para que digáis, sí, bueno, los objetivos son estos. ¡Pam, pam, pam, pam! Así. A grosso modo, dar visibilidad al problema. Ajá. ¿No? Sacarlo a la sociedad para que tome conciencia. Conozca. Uh-huh. Para que el que se vea afectado o sospeche que puede verse afectado de cualquiera de estas enfermedades tenga algún conocimiento, alguna información, y sepa a dónde acudir y a dónde recurrir. Por otro lado, trataremos de dar apoyo legal para reclamar las responsabilidades a quien corresponda. Y, por supuesto, dar apoyo psicológico a las familias, porque en algunos casos es muy duro ver cómo el familiar, el sustento de la familia que lo ha podido ser durante muchos años... Se apaga como una vela, pero a la vista. De ver cómo un trabajador, un padre, un hermano, en 2 meses, ¿no?, se va asfixiando. Primero respira con dificultad, luego respira con ayuda de oxígeno, al final se enchufa una máquina y al final ya no hay nada que hacer, porque tiene los pulmones enclaustrados en una caja de cartón, como si dijéramos, sí, que no le permite ni el ejercicio respiratorio básico fundamental. Joder. Y pues, claro, hay que ayudar a pasar este trago porque por supuesto. Es terrible. Y bueno, la familia pues lo tiene muy difícil. Dinos, ¿tenéis alguna dirección de correo electrónico, de web o de lo que sea de la asociación para que la gente sepa? Os mandé en PDF el lístico de la asociación. Correcto. Le viene toda la información, porque es que... No lo sabes de memoria. No tengo los datos a la vista. No te preocupes, que lo está consultando el compañero y nos lo dice. Estoy abriendo aquí el PDF, sí, y es asociacionA4.org, asociacionA4.org, ahí está la página web y el correo también donde está toda la información. Ajá, muy sencillito. Pues, asociacionA4.org. .org, muy bien. Es. Y la presentación, repetimos la fecha de la presentación y el lugar, Juan. Sí, será en Zaragoza, en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter, el día 19 de este mes, o sea, el próximo sábado, ¿sí?, a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Bueno, pues Juan, te mandamos un fuerte abrazo y mucha fuerza para esta lucha por conseguir la dignidad y la condena de la dignidad de los trabajadores y la condena de todas esas empresas que han estado utilizando el amianto, pues a sabiendas de lo que estaba haciendo con los trabajadores y con la gente, con la humanidad y con todo el mundo. Muchas gracias, pues, Juan. Muchas gracias a vosotros, que estáis, por supuesto, invitados al acto, vosotros y todos los que nos están oyendo y tengan cierta sensibilidad con la cuestión o simple curiosidad, pues están también invitados. Muy bien. Muchísimas gracias. Y como ha dicho el compañero, toda la fuerza. Nos vemos, gracias, Juan. Gracias a vosotros. Hasta adiós. Luego. Adiós. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, 101.8 de la FM, asi-asi.org. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles a las 8 de la tarde o en el 101.8 de la FM. Don't put the cats away yet.